Y si es así, ¿qué? Y si es así, ¿qué? Eso me pasa por enamorado y confiar en cualquiera. Oye, tú esperaste que yo me ilusionara para decir que tú me tenías en tus manos, que iba pidiendo como por diosero mi ganas de amor. Y si es así, ¿qué? Y si es así, ¿qué? Dime si nunca te has enamorado y desilusionado. No, no, no, no, no, nunca juegues, no hables de nadie. Y mucho menos si tú sabes que mucho te he amado. Cosas y todas mentiras. No, no, no, no, no, nunca juegues, no hables de nadie. Y mucho menos si tú sabes que mucho te he amado. No, no, no, no, no, nunca juegues, no hables de nadie. Y mucho menos si tú sabes que mucho te he amado. No, no, no, no, no, nunca juegues, no hables de nadie. Y mucho menos si tú sabes.